Este fue el disco de la semana. El disco de la semana. Gustavo Varela. Porque hay que crear la idea de que Dios tiene un hijo, que al hijo lo matan los hombres y que él resucita para que los hombres lo amen a él para volver a Dios. Un quilombo. Fenomenología de la vida cotidiana. Bueno, mira, esto se volvió una casa de arreglo de celulares, ¿eh? Estamos en el corazón del Bajo Flores con Gustavo Varela, que se dedica ahora al arreglo, cambio de chips y todo el asunto. No sé, yo lo que estoy haciendo es desenchufar el celular, o sea, sacarle la pila para que arranque de nuevo, porque se quedó trabado, ¿ves? Me llamaron por teléfono de la tribu y se quedó trabado. Mira, vos abrí y cerrá, que siempre soluciona casi todas las cosas, y soplá, como yo hacíamos desenchufo, en alguna época. Sí, en esa... Bueno, antes todo consistía en desenchufar. Y soplar. Y golpear. Ajá. También había, viste, éramos golpeadores del televisor, por ejemplo. ¡Pau! ¿Viste? Y después había que orientar la antena. Ajá. Y la antena iba alguien a la terraza, ¿viste? Y entonces, ¡ahí se ve bien! ¡No! ¡Gírala para el otro lado! Y era toda una serie de diálogos a los gritos. Pero aparte te tiene que dar el ángulo de escucha, ¿no? Sí, pero además, porque el otro estaba arriba del tanque de agua, la luma al pelo. Pero además, había una cosa que es, o veías bien Canal 11 o veías bien Canal 13. Ajá. No se podía ver las dos juntas. El cable resolvió ese tema. Cuando te mandé el cable, resolvió ese tema. Pero voy a cerrar bien la puerta. ¿Vos seguís charlando un poquito? Ahí está, mira, ese para arriba ahora. Perfecto. Ahí está. Sí. Ahí te escucho genial. Ah. Che, Gus, no, y hablando justamente de tecnología, ayer enganché en Canal Encuentro. Sí. Hacía mucho que no prendía la tele. Y dije, sí, voy a prender un rato la tele. ¿Y con qué me encontré en Canal Encuentro? Con Gustavo Varela. ¿Y qué está? Sí, en el programa de... ¿En qué programa? Un programa sobre cuerpo y tecnología. Sí, porque hicieron ahí un... una... Bueno, hicieron un programa de televisión es que dura 13 capítulos, creo. Ah, mira, bueno, estabas vos, estaba Alejandro Kaufman también opinando. Sí, porque vine, me acuerdo, en la facultad lo filmaron. Dijiste una cosa que me interesó y la vamos a ampliar hoy en Fenomenología de la Vida Cotidiana. El lugar que ocupó Dios en algún momento, sí, es decir, una inherencia... Sí. A la existencia humana, ahora lo ocupa la tecnología. Y en parte sí, porque el asunto es la experiencia de la vida de pastor. Ajá. Ser, tener pastores. El poder pastoral fue muy fuerte, porque el poder pastoral implicaba, por un lado, la necesidad de la garantía de la salvación. Es decir, el pastor te garantizaba que vos te ibas a salvar. Por otro lado, el pastor te ayudaba en... y se inmolaba incluso en algunos casos, claro, se entregaba a la experiencia del otro, y básicamente tenía que conocer la intimidad del otro. Eso dice Foucault, todo esto que yo te acabo de decir lo dice Foucault. Uh-huh. Conocer la intimidad, ¿qué quiere decir? Conocer la mentalidad de ese sujeto, es decir, cómo siente, cómo piensa. En eso consiste la confesión, que es del siglo XIII. Entonces, cuando aparece el Estado moderno, dice Foucault, ese Estado, ya sin Dios, se hace cargo, digamos, tiene una función pastoril, que es individual y colectiva, es decir, ¿cómo es este? La biopolítica, que es lo colectivo, la población, y después el aspecto, la anatomopolítica es el aspecto individual, es decir, sentate, y después la población, vacunate. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces ahí hay una cuestión pastoral que es importante. Entonces, las tecnologías a mí me parece que tienen un poco esa función, es decir, de conducción de conciencia. ¿Cómo sabe el celular de mi mujer que le tiene que decir a mi mujer que se lo dice? Yo lo escuché. Le dije, somos tres. Le dije, ¿a partir de ahora somos tres? Vamos, cuatro. Vamos, no. Hacete cargo. Vamos con el auto, no, porque este no habla. Ah, este no habla. Pero el de ella, vamos con el auto por la autopista Richeri. Y dice, estás a punto de llegar a un lugar donde hay una manifestación, debes bajar en la siguiente. Y bueno, se entera de todo. Sube al auto y le dice, viste, ella manejando le dice, tienes un llamado, ¿vas a atender o quieres que lo pongan altavoz? Solo. Y ella dice altavoz y le habla. Ah, mira. No, es tremendo. En cualquier momento te deja, Gustavo, perdón que te lo diga. Bueno, por eso te digo, somos tres. Dormimos los tres en la cama. Entonces, esa función es una función pastoril. Cada vez más. Que vos suponés que te están resolviendo la cosa, digamos, hay dos modos más. Uno es, me están resolviendo las cosas, qué bárbaro esto. Y el otro es, odio que se metan de este modo en mi vida. Sí. Viste que hay como esos dos extremos. Yo digo, la pregunta es, ¿ganó la tecnología? Sí. Claro. Ergo, Zoom. ¿Viste? O sea, no, vos decís, ay, no quiero que se... Bueno, ¿viste? ¿Sabés qué? Se enteran igual. Sí, aparte hay un tema que me parece importante, que creo que lo mencionabas ayer en esto que vi del programa. Creemos que llevamos a la tecnología, y la tecnología nos lleva. Porque no es tan claro que estamos llevando nosotros un teléfono. No elegimos nada de todo esto. Porque además hay una cosa que es más rara todavía. ¿Por qué elegimos todos lo mismo? ¿Por qué todos tenemos un teléfono? Está bien, vos tenés un Nokia 1100. Bueno, ok, sí, pero tenés un teléfono. ¿Lo conocés, el mío? Sí, sí, lo conozco. Sí, yo tuve durante muchos años hasta que se me murió. Pero... Un día nos podemos juntar con los cuatro a comer. Pero, digo, uno está sostenido... Eso lo dice un tipo que se llama Galimberti, que somos funcionarios de la técnica, no somos... aquellos, no somos sujetos, somos predicados del mundo técnico. Entonces, ahí la cosa se pone diferente, porque vos decís que el banco te gobierna, un banco te gobierna, el banco sabe exactamente todo lo que ocurre. ¿Tu número de tarjeta está en la red? ¿Lo pusiste alguna vez para comprar un pasaje a Uruguay, por ejemplo? No es mi caso. Bueno, yo sí, varias veces. Entonces ya todo eso circula de otra manera, es decir, hay un hacker que puede hacerse cargo de tu cuenta en cualquier momento. Por supuesto. Y bueno, a mí me parece que ahí está el asunto, ¿viste? Que nosotros, hay situaciones que no podemos evitar, ¿no? Es decir, bueno, voy a ver a Eric Clapton. Bueno, si lo compras por la web te sale tanta guita y te sale la mitad de lo que, bueno, el 2x1. Aparte todo tiende un poco, ¿no? A eso cada vez más. Tiende cada vez más a esa experiencia. Entonces, esa cosa de tener dinero en efectivo, por favor. Todos billetes manchados, llenos de gérmenes. Bueno, claro. Yo me acuerdo cuando Cavallo dijo, vamos a dejar de usar el papel moneda. Yo sentí que era una afrenta a la nación. ¿Por qué? Y porque me parece, viste, como la bandera, como el mapa, todo eso, ¿viste? Sí. Ahora que los mapas los administra Google Maps, a mí me produce terror. ¿Ya te tocó algún Niandú, algún Yaguareté en los billetes? Sí, sí. ¿No? Al final me gustan, sí. ¿Eh? Ah, ¿te gustan? Sí. A mí me parece de un anonimato extraordinario. A mí me gusta, claro, que haya caras potentes. Por ejemplo, Rosas es una cara potente. Eva Perón es una cara potente. Roca es una cara potente. Vos podés no estar de acuerdo con ninguno de ellos, pero son tipos, viste, que han hecho lo suyo. Te quiero mostrar después, cuando termine este momento radiofónico, lo que nos pasó pintando una pared de la tribu, porque en una mancha de humedad apareció Bartolomé Mitre. ¿En serio? Sí. Ah, es una aparición. No, ponés un billete de 2 pesos, sí, al lado de la mancha de humedad y no te puedo creer, pero vos, es una epifanía. Primero queríamos que sea el Che Guevara, y buscamos la vuelta, ¿viste? Para que sea una mancha de humedad. Está bueno que sea Bartolomé Mitre. Y lo pintó Bartolomé, apareció Bartolomé. ¿Y le pusieron un billete abajo? Y no, le podemos pegar un no, billete. No, hay que hacer una gigantografía del billete de 2 pesos. Hermoso, llegás a la tribu y ves una gigantografía de un billete de 2 pesos. Es la epifanía Mitre. Bueno. Porque, viste, es una revelación. Escúchame, si lloran las vírgenes en las iglesias, ¿por qué no puede aparecer Bartolomé Mitre en la tribu? Mirá que insistimos, con lo más pagano, así, no sé, el Gauchito Gil, tener también, anda por ahí un Equeco, cosas así, ¿viste? Sí. Te aparece Bartolomé Mitre en la humedad. ¿Y cómo le ponemos? San Mitre, porque San Bartolomé ya está. Y ya está, sí. Por eso sí, está la iglesia que da la calle Chicla. Una cosa que me llama la atención, Gustavo, del teléfono, sobre todo, es que en algún momento el beneficio era que sea cada vez más pequeño. Y ahora parece ser que el tamaño importa. No, ¿sabes por qué? Porque lo que hace es abrir, habilitar a nuevos procedimientos. Por eso, los que se llaman smartphone, así se llaman. ¿Sabías? Sí. Los grandotes estos. Sí. Porque, por ejemplo, a mí me indica hoy cumpleaños Diego. Sí. ¿Entendés? Y me parece ignorar. Aceptar. Y yo acepto todo. Obvio. ¿Viste? Yo soy una persona amplia. Si va a venir, que venga. Si va a venir, que venga. Entonces te informa de todo lo que ocurre, te informa de, viste, por ejemplo, la otra vuelta me llegó uno, dentro de media hora y comienza el concierto de charanguistas. Sí. ¿Viste ese de 100 charanguistas? Yo conozco un alumno que está con esos grupos. Ese me lo contaste que te había llegado, pero sí. Vos nunca quisiste ir ahí. No fui, no voy. Pero lo que te digo es, tiene una cantidad de información que es extraordinaria y además una... A uno le parece, porque este es el asunto con las tecnologías, a uno le parece que es mejor la vida con esto. Yo le pregunto a los alumnos, ¿para qué tienen el teléfono celular prendido a la noche? Yo también, ¿no? Y bueno, todos dicen, por si pasa algo. ¿Y qué pasa? Si pasa algo, qué sé yo, se murió tu tío. Bueno, ¿y qué? Que vos te enteres a las 9 de la noche, a las 2 de la mañana o a las 6 de la tarde, es lo mismo. Ahí no estoy tan de acuerdo, porque me parece que sí hay una cosa importante, que es que pase algo que pueda ser una emergencia, y me parece que puede tener sentido tener un teléfono prendido. Esa es la medicalización de la sociedad. Pero el tema es que el pase algo es cada vez más. O sea, no es solo que pase una emergencia. Que pase algo también puede ser que no sé quién haga un posteo, que pase algo, puede ser claro, que me estoy perdiendo de algo, un tema que charlamos mucho. Ocurre eso todo el tiempo. Para mí el problema no es tenerlo prendido por una emergencia, sino que se agrande la cantidad de cosas que significan que pase algo. Jonathan Crary, ¿hablamos de él? No. Es uno que tiene un libro que se llama 24/7. Ah, sí, lo contás. Bueno, ese tipo lo que te dice es el sueño está intervenido ahora. Es decir, hay gente que se despierta para ver si tiene mensajes a las 3 de la mañana. Bueno, es que... Y yo le pregunté a los alumnos. Le digo, ¿alguno se levanta a las 3 de la mañana? Sí. Y hubo varios, no muchos, pero son 3 o 4. Yo creo porque tienen vergüenza. Si preguntas esto en la UAD, levantan todos la mano. Sí, en serio. A mí la cosa que me molesta es que el sueño está intervenido no únicamente por la preocupación de qué puede pasar en el teléfono, sino que cada vez más me está pasando que sueño con cosas que se parecen mucho a la vida cotidiana más horrenda. Por ejemplo, un CBU. Se me viene la imagen del CBU impreso en una boleta de pago, por ejemplo. El CBU, además, con la ¿por cantidad qué sueño eso? Que me devuelvan la guita. ¿Viste la cantidad de números que tiene el está CBU? Está mal hecho eso. Sí, está mal hecho. Sí, hay cosas que... Sí, es cierto, está mal hecho. Es como el cuello. El cuello está mal hecho. ¿El cuello también? Sí, el cuello tendría que girar 180 mínimo. Pero, ya dijiste que los dientes estaban mal el otro día. No, los dientes están re mal. ¿Viste la cantidad de terminaciones nerviosas que tienen los dientes? Sí, ya no. Lo explicó. Laura Rodríguez nos dijo por qué era y todo. Pero ahora el cuello. Laura, ¿viste? Sí, no, el cuello está mal. El cuello está mal. Y está mal no ser marsupiales. Ajá, bolsillos. A mí me gustaría bolsillos. Sí. Pero tenía otro tema que te quería decir en este momento y ahora se me acaba de ir. ¿Vos sabés cómo se me fugan las cosas de la cabeza? ¿Es la edad? Sí, son los años, loco. Se empiezan a armar unos agujeros en el gruyer, ¿viste? Que es tremendo, ¿viste? Pero hoy quería decir un nombre y no pude, pero un nombre fácil de decir y no pude. Como si te dijera, qué sé yo, Clint Eastwood. Ajá. Y no lo pude decir, no me vino nunca el nombre, ni siquiera sus parientes, ni nada. Y ahora quería decirte un tema en particular y se me fue. Ah, ya me acuerdo. Yo soñé con López, el que está preso. Con José López. Sí. Me encanta la imagen del tipo con el casco. Eso me parece muy simpático. Esa tortuga ninja está bien, ¿eh? Es tremendo, sí. Y entonces, porque escuché en la radio... No sé, yo duermo con la radio prendida, te dije eso. Sí. Bueno, entonces... ¿Abajo de la almohada? Sí, entonces escuché, y eso lo deduzco del sueño, porque sospecho... ¿Marcela no se fue todavía? No. Ok. No, al contrario, incorporó la radio ella. Ah, mira. Entonces... ¿A dos radios, dos teléfonos? Escuché la noticia que es que de enero a junio de 2016 se fueron del país 6.000 millones de dólares. Se fugaron. ¿Te dije eso? No sabía. Bueno, ¿sabes qué soñé? Hice la división en el sueño, dividí 6.000 millones por 8 millones, uh-huh, que son los que le encontraron a López. Ajá. En el sueño, los dividí, te lo juro. ¿Y qué te dio? 740. ¿Y da, de verdad? Es verdad. Y porque me desperté, decía 740 López. Me desperté con esa frase en la cabeza. ¡Qué loco! Porque son 740 López. Ajá. ¿Entendés? Porque tirar la guita en un monasterio y tirarla en un banco de Estados Unidos, no, yo no sé qué es peor. Bueno, pero regalar esa imagen política de un tipo que fue mano derecha del ministro de Planificación en un convento revoleando billetes. No. Porque ahí está el billete también, ¿viste? Eso justo lo que hablábamos, bueno, antes. Porque, ¿sabes por qué? Porque hay tal cantidad de imágenes que si la imagen no es obscena, no se ve. Varela, tenemos un consejo para vos. ¿Cuál? Jugale al 740 a la lotería. Laura Rodríguez te lo está anunciando. Pero no sé si salió esa noche, porque no lo soñé anoche, lo soñé hace un montón. ¿Existe el 740 en la lotería? No sé cómo son. El 840 es la prostitución. ¿El 840 es la prostitución? 840, sí, en la policía. ¿740 no es la radio donde está Víctor Hugo? No, 750. No, 750, ahí estoy yo en esa radio, loco. Mauri Polci también está. Sí, Mauri Polci está, sí, un ex la tribu. O sigue, no, ¿cómo? Ahora sale con el móvil. En 5 minutos lo tenés saliendo al aire con nosotros. Polci, a mí me encanta. Viene a ver... El otro día estaba, no lo tomes a mal, ¿lo viste? Sí, ¿no? Cuando lo hicimos allá afuera de visitante. El otro día en la Minga de visitante. Qué bien nos fue de visitante. Qué bien nos fue, ¿eh? Ganamos 8-0 de visitante. Tranquilo, ¿viste? Tranquilo. Y ahora, ¿cuándo lo hacemos? El 26 de agosto, acá en el Bar de la Tribu, volvemos a jugar de locales, lo cual es complicado, ¿viste? Que hay equipos que pierden de local. Sí, porque, ¿viste? Hay tanta confianza que es lo peor de todo. La confianza te mata. Pero, bueno, 740. ¿Eh? 740, mira, yo sí. Me levanté hoy también con un número, el 817, porque estaba haciendo unas cuentas acá de la casa y había un número que no me cerraba. Me fui a dormir, como alguna vez me recomendó mi compañera Sabina Mina, me dijo, cuando algo no cierra, esto se resuelve yendo a dormir y te despertás con el resultado. Y así fue, me levanté y dije 8:17, y era eso. ¿Vos sabés que a Troilo le hicieron una cura de sueño? ¿Cómo es eso? ¿No sabés lo que es la cura de sueño? No. ¿Nunca hablaste? Es como tirar el cuerito. Tenés que hablar con tu mamá. No hablo mucho con ella. No, pero tenés que preguntarle, ella es psicóloga. Sí. Por eso. La cura de sueños era un tratamiento que se hacía cuando yo era chico. No quiero que sepas más lo que hace mi mamá. No, pero eso me lo dijiste vos. Ah, bueno. Yo las conozco a tus padres, que son muy buena gente. Bueno, entonces, la cura de sueño era una cosa que te ponían a dormir. Te ponían a dormir. Y leí la otra vuelta que a Troilo le hicieron una cura de sueño. Y me llamó tanto la atención porque viste que el gordo era un tipo como cansado. Mm. ¿Viste que hay vidas cansadas? Sí. Las vidas cansadas no necesariamente son sabias. Cuando las vidas cansadas son sabias, son fantásticas. Cuando las vidas cansadas son sabias, sí, son fantásticas. Como el gordo Troilo. El gordo tiene unas frases que eran impresionantes. Sí. Eran impresionantes. Pero hay una lucidez en ese cansancio. Yo se lo veo a Fernando Cabrera, por ejemplo, el uruguayo, que está como agotado y a la vez tiene un humor maravilloso. Ese bueno, eso, ¿viste? Son esos tipos que no son locuaces. Lo que no me gusta es los que traen lo que no tienen. Ese cansancio de traer la pesadumbre de todo lo que no se logró, ¿viste? Ah, el falso sabio. Viste, no me pongas sobre la mesa todo lo que no hay. No, no, no. ¿Cómo todo lo que no hay? Por ejemplo, que te traigo todo lo que no se puede, ¿viste? No, esos son idealistas. No, los idealistas, yo te digo, hay que sacarlos para otro lado. Hay que mandarlos a otro lado, a otra radio. Que bueno, se vayan a otra radio los idealistas. ¿Cómo era tu número? El 740, que son yo le puse 740 López. Bien. O sea, hay 740 López en este momento en Estados Unidos. Yo tengo el 817, vamos a jugarle esos dos números, sí, hoy. ¿Te digo un nombre propio? Sí. Billy Waters, ¿te digo otro? Billy Waters. El de la canción, que se llama Ruby Lee. ¿A vos que te gusta el funk porque pensás que los bateristas negros de funk son Dios?